si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Puede alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Yo le creo, todo esto recibirás. Para el que cree, todo es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo: yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, tu problema en el nombre de Jesús. Oh, hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Oh, si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo. Yo le creo a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios, yo le creo, sana. Si le crees a Dios.